¿Te levantas en mitad de la noche y te resulta imposible volver a dormirte? Si esto te ocurre con frecuencia, lo que te voy a contar hoy te va a interesar, porque hoy te voy a explicar por qué ocurre esto y qué podemos hacer para conciliar de nuevo el sueño. Para empezar, la pregunta de ¿por qué ocurre esto? Puede ser muy variada y pueden haber decenas de motivos por los que te despiertas en mitad de la noche y luego no te puedes volver a dormir. Pero el primer deber que tienes para solucionar este problema es averiguar por qué. ¿Por qué te ocurre esto? Porque ya te adelanto que los problemas que tienes para dormir, sean los que sean, no se deben a cómo duermes, sino más bien a cómo vives. Y esto me lo encuentro muchísimo, tanto en las charlas, en los talleres y en los cursos que imparto sobre el tema del sueño. La gente me cuenta sus problemas para dormir y me cuenta lo que hacen para dormir. Oye, pues yo me tomo melatonina, o yo uso un colchón especial, o 40.000 otras cosas, da igual. Pero el problema es que la respuesta a tus problemas para dormir no está en el dormitorio. Está fuera, porque una buena noche de sueño se prepara desde que te levantas el día anterior. O dicho de otra forma, no puedes pretender tener un estilo de vida caótico y desordenado y luego dormir y descansar bien, simplemente porque a lo mejor te tomes una pastilla de melatonina o de magnesio o vete tú a saber qué. Y esto es lo más duro de asimilar, porque implica cambiar no solamente cómo duermes, sino cambiar cómo vives. Y esto casi nadie está dispuesto a hacerlo. Porque si tienes un estilo de vida mal gestionado, es mucho más probable que te despiertes en mitad de la noche. Incluso con un estilo de vida muy optimizado, con el paso de los años también es más habitual que esto te ocurra. Porque lo que sucede es que durante la noche nuestra temperatura corporal va bajando hasta un mínimo y al mismo tiempo nuestra melatonina va aumentando también hasta un máximo. Podríamos decir que la temperatura y la melatonina son curvas espejo. Cuando una sube, la otra baja y al revés. Pero ese punto de máxima melatonina y mínima temperatura se suele producir alrededor más o menos de las 3 de la mañana, un poco antes o un poco después, en función también de tu ritmo circadiano. Y a partir de aquí, la temperatura empieza a subir y la melatonina empieza a bajar. Y con ese aumento de temperatura, el cortisol también se empieza a despertar. Y por tanto es mucho más fácil que tú te despiertes, ¿vale? Si a esto le añades una ola de calor que hace que la temperatura esté por las nubes o una baja presencia de sueño profundo, ya sea por estrés o sea por un estilo de vida caótico o simplemente por el paso de la edad, pues es mucho más fácil que te despiertes en mitad de la noche. Así que punto número uno para evitar que esto te ocurra, optimiza tu estilo de vida y empieza a trabajar para conciliar el sueño desde mucho antes de irte a la cama. Yo tengo un protocolo que llamé la cuenta atrás del sueño, que es básicamente una serie de estrategias para invitar a tener un descanso lo más reparador posible. Y esto lo hacemos en un formato de cuenta atrás. Y si lo quieres, lo puedes descargar completamente gratis desde fitnesslanube.com/cuenta. Ahí tienes la cuenta atrás del sueño y siguiendo este protocolo de cuenta atrás del sueño, ya vas a hacer más difícil que te despiertes en mitad de la noche. Pero si aún así te sigue ocurriendo puntualmente, lo primero que tienes que hacer, o mejor dicho, lo que no tienes que hacer es mirar el reloj. Porque casi todo el mundo cuando se levanta lo primero que hace es mirar a ver qué hora es. No lo hagas, porque en cuanto lo hagas, tu cabeza va a empezar a hacer cálculos sobre cuántas horas te quedan para dormir, o si te queda poco tiempo para dormir hasta que suene el despertador, o lo que sea. Es decir, es un dato que no necesitas saber. Y lo único que vas a conseguir es ponerte nervioso pensando que no te queda tiempo para dormir y que mañana vas a estar cansado porque tienes una reunión y no vas a tener tiempo para dormir. Y si además esto te sucede más o menos con cierta frecuencia, ya vas a pensar, joder, todas las noches igual, no soy capaz de dormir bien. Y todo esto solamente por haber mirado el reloj. Así que no lo mires. Porque lo que tienes que hacer es justo lo contrario, es intentar mantenerte relajado. Y con el pulso relativamente bajo, porque en el momento en el que la frecuencia cardíaca empieza a subir, te va a resultar imposible dormirte. Y la frecuencia cardíaca aumenta cuando empieza a haber actividad, ya sea actividad física o actividad mental, de estar dándole vueltas a las cosas o con pensamientos intrusivos o lo que sea. Así que relájate e intenta que no haya estimulación o que haya la mínima posible. Si te tienes que levantar para ir al baño, intenta no encender la luz, o si tienes que encender la luz, intenta que sea una luz cálida. Hay muchas bombillas con iluminación cálida que se pueden usar, o si no, lo más fácil es usar una lámpara portátil con luz cálida, porque así te la puedes llevar al baño, por ejemplo, o a donde sea, y no tienes que encender los típicos halógenos del baño, que en cuanto los enciendas te vas a desvelar. Y muchas de estas luces portátiles son además luces de lectura con la clásica pinza para los libros y demás. En Amazon hay un montón, en AliExpress hay otro montón. Por tanto, ese es el siguiente consejo. Si todo va mal y no te puedes volver a dormir, no lo fuerces, porque cuando intentas dormirte y no lo consigues, lo peor que puedes hacer es seguir intentándolo, porque te va a resultar peor. Te vas a poner más nervioso, te vas a cabrear y no vas a conseguir nada. ¿Qué es lo que recomiendo? Salir de la cama y hacer alguna actividad que te distraiga pero que no te estimule en exceso. Una opción es escuchar un audiolibro, por ejemplo, o la radio incluso, evita noticias y cosas así, pero sobre todo leer. Leer usando una de estas lámparas de luz cálida, que son portátiles, que te he mencionado antes. Sales de la cama, te pones a leer un libro y en 20 minutos tienes que volverte a la cama porque te caes de sueño. Y otra forma de distraerte, por ejemplo, sin salir de la cama, es lo clásico que nos han contado siempre de contar ovejitas. Contar ovejitas, que nos decían de pequeños, para conciliar el sueño, sirve precisamente para dejar de pensar en que te quieres dormir y no lo consigues. Lo que pasa es que, al ser una tarea tan sencilla, a veces no funciona. Por tanto, mi consejo es hacerlo un poquito más desafiante y, en lugar de contar hacia adelante, contar hacia atrás desde un número relativamente alto, por ejemplo, desde 300. Y para hacerlo un poco más difícil todavía, contar hacia atrás de 3 en 3 desde 300, es decir, 300, 297, 294, etc. Esto es una actividad fácil, pero lo suficientemente desafiante como para no poder pensar en que no te viene el sueño. Luego también hay otras formas, por ejemplo, otra manera de mantener el estrés a raya es controlar la respiración. Y aquí hay muchísimos protocolos de respiración para dormir, como el 4-7-8, que es coger aire durante 4 segundos, aguantarlo durante 7 e ir expulsándolo durante 8. A mí no me termina de convencer porque hay personas que aguantar y expulsar el aire en tanto tiempo les produce un poco de ansiedad. Así que yo suelo recomendar un protocolo mucho más fácil, que es 4-4-4. Coges aire en 4 segundos, lo aguantas otros 4 y lo expulsas durante otros 4 segundos. Es más fácil de hacer y más fácil también de recordar. Y después, también hay otras formas y ejercicios de relajación que se pueden hacer en la cama, que si queréis en otro episodio los podemos ver, pero con todo lo que he contado antes, no llega a ser ni siquiera necesario, porque si optimizas tu estilo de vida y tu predisposición para dormir con la cuenta atrás del sueño, que puedes descargar, nuevamente te invito a que lo hagas, desde fitnesslanube.com/cuenta, con esto ya vas a reducir la cantidad de veces que te vas a despertar en mitad de la noche. Y para esas veces que te suceda, si consigues mantener la calma, evitar estimulantes físicos o mentales, utilizar luces cálidas si es que tienes que levantarte al baño y hacer estos pequeños trucos para evitar estar dando vueltas en la cama, te vas a conseguir dormir relativamente rápido. Pero recuerda, siempre la forma en la que duermes es un reflejo de cómo vives, y que la respuesta a tus problemas de sueño, sean los que sean, normalmente no van a estar en lo que haces para dormir, sino en lo que haces para vivir. Y dentro del programa, por ejemplo, de optimización corporal, que es mi programa donde enseño este tipo de cosas, está mi sistema completo para aprender a dormir. Aprender a dormir y aprender a mantener un descanso óptimo cada vez que te metas en la cama. Y esto lo encuentras en fitnesslanube.com/optimización. Espero que te haya gustado y si ha sido así, dale like, deja una valoración o un comentario en Spotify, en iVoox o donde sea que me estés escuchando y nosotros nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡hasta luego!